Llega ahora el momento de la entrevista. Estamos en un nuevo 17 de noviembre, por eso es que lo convocamos a Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia, militante político, soldado de Perón, hizo la colimba con Perón de presidente, siempre lo recuerda, ¿no? En estas entrevistas que tenemos. Y hoy lo tenemos justamente una vez más acá en Tabú, en ocasión de un nuevo Día del Militante para hablar de pasado, pero también de presente y de futuro del peronismo. Nino, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan y oyentes? Muy buenos días. Bueno, un gusto tenerte. Hacía rato que no te teníamos por diferentes situaciones, pero la espera vale y acá te tenemos. ¿Cómo viene todo, Nino? Y por sobre todo, ¿cómo llegamos a este 17 de noviembre, quizá un poco atípico? Día del militante en momentos en que la política y que la militancia está bastante bastardeada y esto es casi un cliché decir que está bastardeada la militancia y la política, pero pareciera que es más verdadero que años anteriores. Sin duda alguna, la situación mundial, internacional y Argentina en particular, implica lo que vos has comentado recién. Hay una confusión muy grande dentro de los espacios militantes, y bueno, uno como un humilde profesor de historia tiene que tratar de explicarle a los oyentes, de la misma manera que hago a mis alumnos adultos en mis clases de historia, explicarles aquellos acontecimientos que en otras épocas, estamos hablando de la década de 1970, precisamente había otro tipo de circunstancias, tanto a nivel internacional, bueno, pleno contexto de la Guerra Fría, y la dictadura militar argentina. Encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse, en el contexto en el cual Perón va a tomar la decisión de regresar a la Argentina después de 18 años de exilio. Y eso no fue, bueno, está muy bien explicado. Acá tengo el libro precisamente de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón, que cita a historiadores muy importantes como Norberto Galasso y Hernán Brienza, que han detallado muy bien. Cumplo con mi deber como humilde profesor de recomendarles a los oyentes y a todos los militantes que lo lean muy bien a Brienza, que lo lean muy bien a Juan Manuel Abal Medina, que falleció hace poco, Juan Manuel. Es el padre Es de el el padre padre de Juan, del que fue senador y jefe de gabinete. exactamente, el padre que llegó a ser el secretario general del Partido Justicialista en aquellas épocas, colocado ahí precisamente por el mismísimo Juan Perón. Y también, para mí, en este momento, el mejor historiador argentino vivo, que se llama Norberto Galasso, que tiene los dos tomos, se llama Perón. Sí. Norberto Galasso, el segundo tomo, que explica perfectamente bien aquellos acontecimientos duros, terribles, no solamente para la clase trabajadora argentina, sino para el pueblo argentino, de las dudas y las presiones de la dictadura militar encabezada por la Lanusse, que no era tan tonto, digamos, un término bien, como Onganía, era un poco más inteligente, viejo general militar de los famosos Colorados, furibundamente antiperonista, pero era un poco más inteligente. Bueno, esa famosa pulseada con Perón, a la distancia, a más de 10.000 kilómetros de distancia, esa pulseada con Perón, que finalmente fue ganada por Perón, y Perón. Lanusse, recuerdo, yo tenía 19 años en ese momento. Cuando volvió Perón. Claro, año 72, ya estaba en la universidad, ya había terminado el secundario, participaba de todas las asambleas y marchas y reuniones estudiantiles, en un contexto muy, muy, muy, muy difícil de la Argentina. Para dar un dato histórico anterior a este 17 de noviembre de 1972, El 22 de agosto del 72 fue la masacre de Trelew. Recordemos, en donde fueron asesinados, algunos se pudieron fugar de la cárcel de Trelew, pero otros fueron fusilados directamente por el, creo que el comandante de la base Almirante Sar, el almirante Hermes Quijada. Toda esa operación de inteligencia estuvo manejada por los jefes del servicio de inteligencia de la base naval Puerto Belgrano, que es la base más importante de la Argentina. Sí. Y acá a 30 kilómetros. Y recordemos, en un dato no menor, hasta antes de ser el jefe de la Armada, el almirante, en ese momento capitán de navío, Emilio Eduardo Massera, llegó a ser jefe de la base naval Puerto Belgrano. Y el capitán de navío Raúl Torrent fue, años 71-72, fue el responsable, como capitán de inteligencia, del servicio de inteligencia de la base naval, fue el responsable de la decisión que tomaron los marinos en actividad respecto a los asesinatos en la base Almirante Sar. Entonces, ese contexto es anterior, eso fue en agosto, y los meses previos, septiembre, octubre y los días anteriores al 17 de noviembre, fueron digamos, esa lucha, esa, algunos periodistas decían, esa gran partida de ajedrez, sí, que jugaron Perón y Lanusse, en donde Lanusse, insisto, decía, Perón le da el cuero para volver, etcétera, pero lo apuraba. Lo sí. apuraba. Y Perón, inteligentemente, además de haber sido presidente de la Nación dos veces, era un hombre ya de 79 años. Sí. Recordemos esto porque Galasso lo explica muy bien. Perón fue anotado, recordemos que nació en la Patagonia, hijo de Juana Sosa, una india tehuelche. Perón era mestizo, igual que San Martín, recordémoslo. Sí. Y fue anotado 2 años después. En realidad, tenía 79 años cuando regresó a la Argentina y estaba enfermo de cáncer, tenía cáncer de próstata, había tenido varios infartos. Es decir, era un hombre cuyo médico, español, le decía, si usted vuelve a la Argentina se muere en 6 meses. Bueno, eso hay que recordarlo, y a Perón le dio el cuero para volver. Sí, sí. Reconocido esto, inclusive hasta por sectores antiperonistas furiosos. ¿Y cómo fue, Nino, te saco por ahí un poco del rol de historiador y quiero apelar a tu memoria y a tu vivencia? Digamos, vos has contado en otras entrevistas que no venís de una casa peronista, sino que llegás al peronismo, pero llegás a un peronismo que no es gobierno, sino que está en la resistencia con el líder en el exilio. ¿Cómo fue sumarse a esa experiencia política? ¿Y cómo la vivían las juventudes por esa época, más allá, ¿no?, de las diferentes vertientes que había y el gran debate de si tomar las armas o no? Vos en eso, bueno, te has manifestado varias veces por una veta más pacífica, política, y has contado incluso experiencias de compañeros tuyos de fútbol, de universidad, que por tomar las armas luego han tenido destinos más complicados. Sin duda alguna. Yo jamás usé armas en mi vida. Ni siquiera con una honda maté un pajarito. Jamás. Jamás fui a cazar, jamás fui a pescar. Mi deporte siempre fue el fútbol. Bueno, fui jugador y soy entrenador. Pero he tenido compañeros, como decís vos, Juan, y en la universidad, allá por el año 72, que han sido asesinados primero por la AAA, han sido asesinados por la AAA, por los sectores de la AAA bahiense, sí, universitarios y no universitarios, pero tengo dos compañeros universitarios, y bueno, y fundamentalmente uno de los, digamos, mi maestro, sí, mi hermano mayor en la política, Carlos Rivada, exjugador de fútbol, de Liniers, de Olimpo y de Huracán de Tres Arroyos, secuestrado por un grupo de tareas en el año 77, luego de la dictadura, en plena dictadura cívico-militar de Videla Massera, sí, fue secuestrado por un grupo de tareas precisamente de la base naval Puerto Belgrano junto a su mujer, María Beatriz Loperena. Entonces, Ese hombre, ese muchacho, es mi hermano mayor, Sí. mi maestro en la política. Es decir, él me invitaba a las reuniones, él me invitaba a las Era asambleas, el que te explicaba algo él que cuando me uno, era, sí. y sí, exactamente, era el que me decía, y a mí y a otros jóvenes de 18, 19 años que estábamos recién ingresados en la universidad, que nos explicaba. Y he estado con dirigentes importantes aquí en Bahía Blanca, no vamos a dar nombres porque son varios, pero he estado con dirigentes importantes escuchándolos. Recordemos también que fuiste testigo de concepto en uno de los juicios de lesa humanidad, el de la AAA, Exactamente. justamente por tu conocimiento, tu memoria, tu capacidad de narrar la historia y de hilvanar la historia documentada con la historia vivida, digamos. Exactamente, porque además lo conocía personalmente. Habíamos sido rivales futbolísticos en el campeonato interno del club universitario con David Watu Cirerbelo, asesinado por un grupo de tareas, los matones de Sí. Remustetu, que en ese momento era el rector de la universidad. Sí, y que apelando, ¿no? Como se suele decir ahora, cobraban de la nuestra, ¿no? Con un salario de la Universidad Nacional del Sur. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, Nino, por ahí mi pregunta iba a esto, ¿no? De ser un joven que se acerca a la militancia, al peronismo, que está en una experiencia de resistencia, de con el líder exiliado, digo. Ese era el objetivo último, ¿no? De quien se acercaba a la militancia, en esta construcción colectiva, lograr la vuelta de Perón. Sin duda alguna, tanto los sectores juveniles como los sectores tradicionales dentro de, no solamente del peronismo, porque recordemos que ya en el año 72 se llegó a formar la Hora del Pueblo, en donde estaban Perón, Balbín, bueno, varios otros líderes importantes de los distintos partidos políticos argentinos, y que en ese momento, la jugada de la Hora del Pueblo, digamos, la estrategia de la Hora del Pueblo, era lograr que la dictadura militar de Lanusse convocara inmediatamente a elecciones libres y sin proscripciones. Sí. Y Lanusse hizo una trampa importante. Lo proscribió a Perón, porque estaba residiendo en Madrid. Sí. Y además impuso la doble vuelta, el balotaje, cosa que, bueno, era una dictadura. En la constitución antigua, Sí. la vieja constitución, no se preveía ninguna doble vuelta. Entonces, Lanusse lo impuso creyendo Sí. que con esa posibilidad al peronismo no le iba a dar para, sin Perón como candidato. Que no llegaba al 50, Que no ¿no? llegaba al Claro. 50 y que las otras fuerzas opositoras Sí, podían vencer en segunda vuelta. un poco el mismo cálculo que hacen las derechas hoy aquí en la Argentina, que saben que si el peronismo no gana en primera vuelta es muy difícil que no luego Es consolide una exactamente. mayoría. Y lo mismo que dicen los dirigentes de la derecha, bueno, ayer hubo elecciones en Chile, Sí. y lo mismo dicen los dirigentes de la derecha y de la extrema derecha. Nos juntamos entre los dos tres y le ganamos a la izquierda socialista chilena. Claro. Eso, lamentablemente, eso viene pasando desde hace 50 Sí, años. sí. Bueno, distinto era el caso, ¿no? Con Perón y en el 73 con Cámpora, que ganaron Por arriba supuesto. del 50 con Perón ganó con 60 y más o En, menos. en, en, en la, en la elección en donde va de candidato Cámpora, Sí. los dos candidatos ahí en el año 72-73, no sé si, no, estaban en discusión. Si Antonio Cafiero, Sí. que había sido muy joven ministro de Perón, y Héctor Cámpora, que en ese momento era el delegado personal de Perón, bueno, se optó finalmente por Cámpora. Pero, por ejemplo, José Ignacio Rucci, que era un aliado incondicional de Perón, secretario general de la CGT, lo quería más a Cafiero como candidato a presidente. Bueno. Obviamente, el que decidía era Perón, pero hubo muchas asambleas y muchas reuniones para que finalmente Héctor J. Cámpora fuera el candidato del Frejuli, Claro. Frente Justicialista de Liberación. ¿Y cómo se vio ese 17 de noviembre del 72? Había cuenta de que fueron tantos 17 años de proscripción, de exilio de Perón, y digo, cuando uno es joven, 17 años parece una eternidad. De hecho, hoy, si uno piensa 17 años en el futuro, 17 años en el pasado, es mucho tiempo. Entonces, como jóvenes, ¿cómo vivieron ese momento de llegar a ese objetivo que era la vuelta de Perón a la Argentina? ¿Qué se sentía en la militancia? ¿Qué se palpaba? ¿Qué atmósfera había? Había una atmósfera de gran inquietud por lo que podría haber hecho la dictadura de Lanusse en todo sentido, en las asambleas universitarias, en las calles. Bueno, ese día hubo reunión, yo participé, una marcha, el regreso de Perón a la Argentina. Yo no era un militante, insisto en esto, mis compañeros del equipo de fútbol del seleccionado de la universidad, sí, 6, 7 años mayor que yo, claro. Sí, eran dirigentes, eran líderes de las distintas fracciones políticas, porque había muchas, claro. Inclusive dentro de la izquierda, que algunos de los cuales después se terminaron vinculando al ERP. Un compañero murió en combate en Tucumán, uno de los arqueros. Lamentablemente, bueno, se fueron equivocando, inclusive, bueno, esto lo he dicho en el aire, en tu programa, y también lo digo en clases, inclusive la fracción dirigente de lo que quedó de Montoneros, encabezada por Firmenich, terminó cometiendo errores graves. Y el ERP también, porque además estaban absolutamente infiltrados por los servicios de inteligencia. Nosotros no nos dábamos cuenta acá en Bahía y dudábamos. Algunos de los muchachos más grandes me decían, ese debe ser de los servicios, no hablemos fuerte porque, claro. Porque deben ser de los servicios, y eran de los servicios de inteligencia. Y en esos años anteriores al 72, ¿era un debate si había que tomar las armas o no en la militancia política? Sí, lo he escuchado. Yo me espantaba porque yo nunca usé armas en mi vida, insisto. La única vez que usé armas en mi vida fue cuando hice el servicio militar obligatorio, la colimba, que significa corre, limpia, barre, en el año 74, y el FAL y la pistola de guerra 11.45 milímetros, las tenía absolutamente de adorno. Claro. Nosotros las teníamos de adorno, las armas. Claro. Ya te digo, fui incorporado el 28 de febrero del 74. Y yo estaba de guardia el día que murió Perón. Primero de julio del 74. Lo he dicho muchas veces, sí. Esto es... Bueno, y había discusiones al respecto. Sí, había discusiones y tomar las armas. Y los más cuerdos, los más lógicos, y yo estaba de acuerdo con esa postura, sí. Y dice, bueno... Hubo elecciones democráticas. Te pueden gustar a más o menos algunos funcionarios, algunos ministros, algunos secretarios, algunos gobernadores, algunos intendentes. Sí, pero el peronismo ganó por elecciones. Claro. Y cuando libre de proscripciones, Perón se pudo... Había un acuerdo entre los sectores camporistas y el peronismo de que se renunciara a Cámpora y Perón se pudiera presentar nuevamente, cosa que ocurrió en septiembre. ¿Había un acuerdo desde que él es electo? Sí. O, ajá. Norberto Galasso lo dice, sí. Generalmente se lo muestra la renuncia de Cámpora como la consecuencia de la masacre de Ezeiza, en la versión oficial. Como que él se ve forzado a renunciar. Según Norberto Galasso, sí. Y el libro que tengo aquí, de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón, subtítulo Destierro y Regreso, eso estaba hablado y tiene sentido. Entre Perón y Héctor J. Cámpora. Porque Cámpora era un hombre absolutamente leal a Perón. Que haya habido otros sectores que querían seguir con el camporismo, y bueno, esa es parte de la rosca Sí. política. El viejo debate de los entornos, ¿no? Y hasta qué punto uno puede responsabilizar también a los entornos, porque los líderes también eligen sus entornos. Sin duda Sí, alguna, sí, sí. sin duda alguna, Ahora, sin Nino, duda alguna. hay toda una discusión sobre el peronismo. Ahora, viste que ahora está de moda decir como que peronismo y comunismo lo mismo, peronismo y socialismo, peronismo izquierda. En algún momento yo también lo escuchaba para el otro lado, que el peronismo era de derecha, que Perón era emilico, que era facho, que era nazi, que era amigo de Franco. Digo, es cierto que el peronismo tiene algo combativo, ¿no? Que algunos por ahí hoy lo asocian a la izquierda, pero también es cierto que tiene algo de acuerdista, en el buen sentido, ¿no? De encontrar los consensos. Esta frase de Perón, que para mí es sublime, esa que dice algo así como que para conseguir el 50% de lo que uno quiere, tiene que aprender a ceder el otro 50%, por eso lo inteligente es saber distinguir qué mitad es cada mitad, ¿no? El peronismo. ¿Es de izquierda? ¿No es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Es de centro? Porque también algunos dicen que es de centro porque no es de izquierda. ¿Cómo lo definirías vos, ya saliendo de por ahí de lo específicamente histórica y yendo a una definición más conceptual y política? Las definiciones centro, izquierda, derecha, recordémoslas, tengo Sí. que hacer uso de mi profesión de historiador, de profesor de historia. Viene de la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa. Sí. A la derecha los conservadores, a la izquierda Que es donde se los sentaban jacobinos en las asambleas, ¿no? en frente del rey, Ahí va. exactamente. Entonces, esa concepción burguesa, liberal burguesa, Sí. No corresponde a los. Si se quiere aplicar a países altamente desarrollados, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, bueno, podrá ser, pero en la Argentina y en Latinoamérica y en los países del tercer mundo, esa definición Sí, no tiene mucho potencial explicativo. no tiene mucho potencial explicativo. Insisto, Hernán Bielsa lo explica muy bien, Norberto Galasso lo explica muy bien. El peronismo, fundamentalmente, tanto en el, obviamente, hay distintos peronismos. Hay un libro muy bueno de un autor que es marxista, se llama Alejandro Horowitz, Los cuatro Los peronismos, cuatro sí. peronismos. Bueno, tendría que seguir escribiendo, vive el hombre, tendría que escribir un ¿Cuántos vamos quinto, un hoy? sexto peronismo. Es Claro. decir, bueno, pero ese libro que yo lo tengo es muy bueno Sí. y lo explica muy bien. El peronismo tuvo sus características en distintas etapas. Ahora, para hacer una síntesis, las grandes banderas del peronismo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, esas son banderas irrenunciables. El proyecto nacional y popular, democrático, latinoamericanista, de un desarrollo de la industrialización, de mejores salarios, dentro de un esquema capitalista nacional. Repito en esto, dentro de un esquema no socialista, recordemos que Perón era muy crítico de la Unión Soviética, Perón estoy hablando de la década del 70, Sí. era muy crítico de la Unión Soviética. Y tenía razón, porque además había otros autores europeos que decían que el estalinismo había sido, es decir, lo dijo Albert Camus, por ejemplo, Sí. premio Nobel de Literatura, es decir, Stalin fusiló obreros. Claro. En su polémica con Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que habían sido amigos, Camus y Jean-Paul Sartre habían sido amigos durante 15 años. Después, como Jean-Paul Sartre adhería incondicionalmente a la Unión Soviética, Albert Camus le dijo, Stalin fusiló obrero, y era cierto, eso Claro. después se comprobó. Bueno, entonces, la Unión Soviética era una especie de social imperialismo. Perón, precisamente, decía el social imperialismo Él lo dice, soviético. sí. Nosotros, no, y Perón decía, nosotros, los peronistas, pues no hablaba, no era yoísta Perón, Sí. hablaba en nombre del pueblo argentino. Perón decía, nosotros no somos anti-ingleses, anti-franceses, anti-norteamericanos. Nosotros somos anti-imperialistas. Tampoco somos anticapitalistas. No queremos un capitalismo, queremos un capitalismo al servicio de la producción nacional, de la industria nacional. Bueno, yo creo que esas son las bases lógicas de un proyecto obviamente actualizado al siglo XXI, muy complejo, Muy complejo, actualizado al siglo XXI, pero tiene que ser un proyecto de esas características. Bueno, los dirigentes se tienen que poner a tono. Tampoco se puede volver a los 90. Sí, claro. Vamos a ser claros en esta, este proyecto mileísta, Luis Toto Caputo, sí, ayudado por Donald Trump y Scott Betsen, que son los que mandan en la Argentina, es volver a los 90. Esto es neomenemismo puro. Sí, es los 90 sin dólares. Es los 90 sin dólares. que era la gracia de los 90, por decirlo de alguna manera. Con una diferencia. Carlos Saúl, sí, vamos a recordar esto para los oyentes. En el viaje, famoso, que viajaron muchos a Perón, el vuelo de regreso de, sí, Perón en el charter, viajaron muchos. Dos de los que voy a nombrar a dos, Carlos Saúl Menem, Guido Di Tella, que fue, llegó a ser después en los 90 el canciller de, Menem. Bien. Esos dos hombres jóvenes, en ese momento, años 72, eran hombres jóvenes. Menem fue gobernador de La Rioja en el año 73, recordémoslo. Bien, eran hombres de Perón o muerte, viva la patria. Sí. Y después en los 90 se bajaron los pantalones, y dijo Guido Di Tella, hizo la famosa frase de bajarse los pantalones y dijo: tenemos que tener relaciones carnales con los Estados Unidos. Fue textual, debemos recordarlo esto. Bueno, estos muchachos que nos están gobernando ahora, en realidad no nos están gobernando, se han bajado los pantalones, vamos a decirlo irónicamente, sí, se han bajado más que los pantalones, sí, con Donald Trump y con Scott Bessen y con las grandes corporaciones financieras, porque este swap de 20 mil millones de dólares va a venir para autopistas, para industria. Para los amigos de Toto Caputo y Besen. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, y también, ¿no? En los 90 Estados Unidos estaba en expansión y ahora está en declive. En ¿no? declive, es un imperio en declive. Ahora, te quiero preguntar, vos trajiste a colación el libro de Horowitz, Los Cuatro Peronismos. El cuarto peronismo es el peronismo post-muerte de Perón, que es una suerte de sálvese quien pueda. Exactamente. Que es lo que después decanta, ¿no?, en lo que nosotros por ahí entendemos como menemismo, como algo más pragmático. Digo, estas experiencias menemismo, kirchnerismo, donde algunos nombres propios de dirigentes toman justamente el significante que aglutina al peronismo, son posibles después de la muerte de Perón. Digo, el bandorismo nadie lo consideraba peronismo en su momento porque era oponerse a Perón. Hoy surgen estas nuevas variantes, no sé, ¿cómo podemos entender el menemismo, el kirchnerismo? ¿Es peronismo, no es peronismo? ¿Son variantes, son momentos históricos? Y uno pensaría, ¿no?, menemismo y kirchnerismo, que están en las antípodas, en algún punto, ¿cómo pueden convivir dentro de ambos ser variantes del peronismo? El menemismo, si bien Carlos Saúl Menem y Guido Di Tella, por eso una cosa son los nombres y apellidos y otra cosa es la experiencia en el nivel práctico de la política una vez que Carlos Saúl fue presidente. El menemismo no fue peronismo, a mi entender, mi humilde entender, para Galasso, para Brienza, tampoco fueron peronismo. El peronismo, el kirchnerismo creo que sí, aplicado para el siglo XXI, estamos hablando de que Néstor Kirchner, bueno, en la primera vuelta Menem le ganó por un poquito de puntos y después, sabiendo que iba a perder en la segunda vuelta, lo dejó a Néstor con un 23% de los votos. Sí. Bueno, pero yo creo que los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron peronismo. Hicieron un peronismo actualizado del siglo XXI. Entroncado en esas tres banderas históricas. Entroncados en esas tres banderas históricas. En cambio, el menemismo no. El menemismo, es cierto también que en el año 89 la caída del muro de Berlín implicó un reacomodamiento internacional de muchos países del mundo, pero bueno, Menem y sus ministros y Guido Di Tella, que era su canciller, se plegaron plegaron las banderas históricas del peronismo y se las entregaron al imperialismo norteamericano. Y post 2015 sigue habiendo kirchnerismo, volvemos al peronismo, hay un post kirchnerismo, estamos en un proceso. ¿En qué está el peronismo que, bueno, le tocó ser oposición 4 años con Macri, tuvo una experiencia de gobierno, a mi entender, fallida, porque puede haber tenido grandes logros, Alberto, en salud, en ciencia, tecnología, en género, ampliación de derechos, demás, pero, y bueno, me tocó tener una clase con Brienza hace 2 días y justamente lo decía, para mí lo central de todo es la redistribución, y ahí falló. Sin duda alguna, sí. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández fue un ni. Ni sí ni no, no se animó. En su momento, yo me acuerdo que me lo preguntaron mis alumnos y creo que en uno de tus programas, uno de estos programas en radio, dije, sí. ¿Y por qué no la estatiza a Vicentín y la estatizan de una vez por todas, la nacionalizan y se dejan de joder y toman la decisión y se la bancan? Porque un gobernante tiene que tomar decisiones y bancársela. Sí, claro. Y bueno, el gobierno de Alberto y otros funcionarios y ministros al final no hizo ni una cosa ni la otra. Recordemos también la pandemia. Hay que decirle a todos los argentinos, sufrimos una pandemia y el gobierno de Alberto tuvo que poner plata, tuvo que ayudar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después de salir de la pandemia no pudo resolver algunas cuestiones, la interna con Cristina no se resolvió, no sabemos muy bien los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, los humildes militantes, no sabemos bien en realidad qué pasó entre Alberto y Cristina, no lo sabemos. No, claro. Y no quedó claro eso, y eso bueno, eso fue perjudicial no solamente para los militantes, para los peronistas, sino también para muchos dirigentes, que bueno, y estamos pagando las consecuencias de esto. Y ese 2021, que fue de alguna manera la salida de la pandemia, el peronismo tuvo, algunos dicen, su peor resultado en una legislativa, otro tanto en esta legislativa, creo que si uno ve el mapa se pintó fundamentalmente de violeta. Se habla, ¿no?, de un riesgo de que desaparezca el peronismo. Te quiero preguntar, ¿puede desaparecer el peronismo? Y después, si desapareciera, ¿es algo tan problemático, peligroso, habida cuenta de que uno, tomando lo que vos dijiste, que el menemismo no fue peronismo, uno podría decir que en los 90 de alguna manera desapareció también el peronismo? No sé si compartís esa visión. Pero, por sobre todo, ¿en qué momento estamos hoy del peronismo? ¿Para dónde sale el peronismo? ¿Está en declive? ¿Puede volver a ser gobierno? Y, por sobre todo, si puede volver a tener eso que tuvo Perón y Néstor Kirchner, que construyeron legitimidad. Sin duda alguna, que eso es tarea de los dirigentes. Fundamentalmente de los dirigentes y de los dirigentes que tengan peso y que tengan entrada al ciudadano común, porque el ciudadano común está muy escéptico. Pensamos que con los resultados de la provincia de Buenos Aires, que se ganó por un 13-14%, bueno, pero después se reacomodó los sectores de la derecha. Recordemos que tanto La Libertad Avanza como el PRO van, sí, unidos. Bueno, hay mucho dinero puesto. Sí, en blanco y no en blanco. En blanco y no en blanco, hay que recordarlo esto. Sí. Y el peronismo en la provincia de Buenos Aires llegó a sacar un 40%, que es casi un empate técnico. Es decir, no fue. Históricamente fue un resultado alto en la provincia. Históricamente sí. Fue un resultado alto. No hacía a nivel nacional. A nivel nacional fue muy malo, porque además hay sectores en las provincias del norte. El gobernador de Salta, que se dice peronista, en realidad yo creo que de peronista no tiene nada. Gustavo Sáenz, ese. Sí, Gustavo Sáenz. Bueno. Sí. El otro día lo escuché en la M750, le hicieron un reportaje y dice: no, eso de Braden o Perón ya terminó. Y yo le comentaba a mi esposa, digo, pero ¿cómo? Trump, Es decir, Braden operó, ahora no se llama Braden, se llama Scott Bess, se llama Trump, se llama Lamela, pero... Y del otro lado, porque uno podría decir Bessendo, no, Trump o Lamela o, y parece que falta la otra palabra. Y si esa palabra es Kirchner, parece que a la gente no le seduce. Y no, no. El nombre propio Kirchner no le seduce mucho. Está muy... Sí, y muchos sectores... de mi generación y más jóvenes, tampoco les seduce demasiado el nombre de Máximo Kirchner. Claro. Eso hay que decirlo, es resistido. Esos sectores están resistidos dentro del movimiento peronista y de la clase trabajadora. Creo que el peronismo debería renovarse. Yo no soy dirigente político, Sí. soy un humilde militante. Sí. No voy a ser candidato a nada. Lo Ya lo digo, fuiste igual. Ha sí, sido. humilde consejero escolar para sí. Este, pero el, es esa crítica a la rosca política, Sí. esa crítica al rosqueo político que existió siempre. Sí. Muchos sectores le nombrás Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y dicen no quiero saber nada por poner dos nombres Sí, hay dos nombres potentes y que generan un mucho varón y rechazo. una mujer Sí. generan mucho rechazo. Ahora, Perón en su momento dijo, mi único heredero es el pueblo, no dijo, vas vos. Por supuesto, por Ahí hay una supuesto. diferencia clara con Cristina Fernández de Kirchner que se critica mucho el dedo de Cristina. Exactamente, exactamente. Todos queremos a Cristina libre porque está presa, Sí. este, falso, Injustamente presa, injustamente como presa. debido y como Milagro Sala. Exactamente. Pero muchos sectores dentro del peronismo, me incluyo, no queremos el dedo de Cristina, ni el dedo de Cristina ni el dedo de nadie. Vamos a construir futuro en base a propuestas, a nuevas alternativas, a nuevas dirigencias. Y eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con la historia del peronismo, pero también con el presente y con el futuro, que es Perón, viste, vos recordarás, ¿no? Cuando sale al balcón el 17 de octubre, trabajadores del mundo, él dice en algún momento como que yo les hablaba, muchos eran comunistas, entonces yo le hablaba en comunista, me ponía adelante, les hablaba en comunista y los iba llevando para mi lado, ¿no? Como que él supo hablarle a su público, a su audiencia, por así decirlo. Que era un trabajador de mameluco de la primera mitad del siglo XX, por decirlo de una manera Sí, simplista. correcto, sí. Ya pareciera que en los 70, ¿no? Con las nuevas camadas de peronistas, los jóvenes que eran hijos de esos obreros que habían ido a la universidad, eso ya quedaba algo, faltaba algo ahí, ¿no? Y Exactamente, ahí sí. aparece, ¿no? Esto del diputado o el dirigente que ya se le anima a cuestionarle a Por Perón. supuesto, por Hoy supuesto. pareciera que la conducción monolítica de un líder ya expiró. Y también me parece a mí que el peronismo le sigue hablando a un trabajador que ya casi no existe. Estamos en el siglo XXI, hay un trabajador que casi ya no existe, obviamente. Lo digo por el fútbol porque A tengo ver. muchos compañeros colectiveros y camioneros. Los camioneros de hoy y los colectiveros de hoy no son los mismos que hace 50, 60 años atrás. Esto es una realidad. Los taxistas de hoy no son los mismos que los que hace. Los taxistas. Yo estaba el 17 de noviembre del 72 en Buenos Aires, Sí. no, obviamente no podíamos ir a Ezeiza, fuimos a ver las finales del Nacional de Fútbol entre Boca, River y San Lorenzo, pero estaba, bueno, un taxista que nos llevó de la terminal de colectivo hasta la casa de un amigo nuestro, el taxista me pregunta, ¿vos pibe sos peronista? Y hoy 17. Hoy, 17 de noviembre, qué sé yo. Bueno, fíjate vos qué día histórico. Y el taxista dice, todos los tacheros somos peronistas. Eran laburantes que manejaban un taxi, no eran dueños. Ahora son dueños del taxi y votan a Milei. El mundo ha cambiado, pero no solamente en la Argentina, sino en otras Sí, partes del mundo. algún importante dirigente gremial nos ha dicho acá que muchos de sus afiliados también han votado a Milei, que dice, bueno, nuestra militancia empieza en casa, ¿no? Convenciendo a esos Exact, compañeros. exactamente, Pero más allá de exactamente. eso, ¿no? Esa imagen del 17 de octubre del 45, de alguna manera vos podías agarrar cualquiera de esos cabecitas negras, como se le decía, y era muy representativo de ese subsuelo de la patria, invisibilizado, ¿no? Hoy parece que ese público objetivo, el peronismo no lo tiene en claro, si es que existe. Para decirlo en términos marxistas, A ver. porque yo soy peronista, pero desde el punto de vista filosófico, Marco, tu amigo Marco, mi hijo, me dice, Sí. vos sos un marxista dialéctico. Le digo, sí, soy un marxista dialéctico, porque leí a Gramsci. Además de haber leído a Marx y a Engels, yo le leí a Gramsci. Soy un marxista dialéctico que se hizo peronista desde el punto de vista político. Para decirlo en términos marxistas y que Sí. la audiencia no se sorprenda. Esos obreros, esos cabecitas negras, tenían no solamente conciencia política, tenían conciencia de clase. Tenían conciencia de clase. Y la conciencia de clase hoy, lamentablemente, se ha perdido. Porque la derecha, no son tontos estos tipos de la Ellos sí tienen derecha. conciencia de clase. Por supuesto, por Aparte se supuesto. juntan mil y deciden qué hacen con el país. Es más fácil para ellos coordinar que para nosotros. Pero este muchacho que es el hombre más rico de la Argentina, el de Mercado Ah, Pago, sí, el Galperín, Galperín, sí. es un oligarca supermillonario, tiene conciencia de Sí, clase claro. y juega su papel, porque no es tonto. Y Paolo Roca tiene conciencia de clase, el Sí. dueño de Techín, Sí. son tipos de la oligarquía. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero y esa conciencia de clase la utilizan para favorecer a sus amigos de clase, a sus amigos de la oligarquía y de las finanzas internacionales. En cambio, la clase media, hoy por hoy, la clase media y la clase obrera argentina no está teniendo conciencia de clase, está teniendo una confusión, primero, en no tener conciencia de clase. Y segundo, al no tener conciencia de clase, no tiene conciencia política. Y eso es profundamente ideológico. Es muy Estamos perdiendo la batalla cultural. bueno, justo hiciste la frase a la que iba a hacer referencia. Vos dijiste, yo hago un análisis desde lo filosófico marxista, soy peronista, pero hago un análisis marxista. ¿Alguno que esté escuchando por ahí, donde escuchó la palabra marxista te descalificó? Todavía existe, ¿no? Esa reticencia a todo lo que tenga que ver con el marxismo, la izquierda en algunos sectores del peronismo. Yo siempre pensé que Perón era muy buen lector, Un gran lector ha fue Perón. leído, ha tomado de todos lados, ha hecho un síntesis de eclecticismo, y no siempre ha puesto la fuente, ¿no? En lo que escribe, que no está No. mal porque él no es un académico, es un líder político, era un líder político. Y bueno, y todavía subsiste ese tufillo con todo lo que tiene que ver con el marxismo dentro del peronismo, como que es algo feo, que no tiene nada que ver. Sin embargo, la ultraderecha de Javier Milei toma el concepto de batalla cultural. Los grandes ricos, como vos decís, tienen conciencia de clase. Ahí tenemos una lección para aprender dentro del peronismo, del campo nacional y popular, ¿no? Toman conceptos de Antonio Gramsci, porque eso lo escribió Antonio Gramsci, desde la cárcel, en los cua famosos cuadernos de la cárcel, cuando Mussolini lo puso preso y murió en la cárcel Gramsci. Sí. Toman ese concepto gramsciano y lo llevan para lo llevan, lo llevan para su conveniencia. Lo utilizan para su. Eso es un concepto marxista, por supuesto que sí, más vale. Lamentablemente no, no. Voy a poner un ejemplo, vamos a poner un poco más Sí. chabacano, A digamos. ver. A esas, porque me lo han dicho, ¿eh? Viste, algunos me lo han dicho o nos lo han dicho. Yo fui jugador de fútbol, ¿eh? Vos sabés bien Sí, que sí, fui jugador sí. de fútbol, marcador. Imposible hacerte una nota y que no haya una referencia, alguna anécdota. Siempre. Siempre, porque además Sí. yo en mis charlas de historia y culturales Sí. siempre nombro a Albert Camus, que fue arquero, y la famosa frase de Albert Camus, en su Argelia natal fue arquero, la famosa, siendo premio Nobel de Literatura, dijo, todo lo que sé sobre la moral y conducta de los hombres lo aprendí jugando al fútbol. Mirá, ¿Eh? no la tenía esa ¿Eh? frase. Esa frase de Albert Camus, siempre la uso. Bien, la voy a usar. Aquellos que me dicen, vos cómo sos peronista y lees a Marx y qué sé yo, que es comunista y qué sé yo, les digo lo mismo que le decía a los tipos Yo era marcador de punta, pegaba patada, era áspero, Sí. no era malintencionado, pero era fuerte. A esos tipos que me, tanto de la hinchada contraria como de la hinchada mía en San Sinena, Sí. me puteaban y me decían burro y les contestaba, le hacía seños, gestos con la mano, me acercaba al alambrado y le mandaba saludo a la madre, a la hermana. Y mi viejo, que había sido jugador de fútbol, muy caballero, gran número 9 que había tenido San Sinena, jugó en Olimpo también, cuando terminaba el partido en casa me retaba, decía, no te pelees con la tribuna, son unos burros, no saben nada, no entienden. Vos no te tenés que pelear con los que no entienden de fútbol, vos hacele caso a tus compañeros más grandes, a tu entrenador, y con los burros que te dicen de la tribuna cualquier cosa, no pierdas tiempo en pelearte. ¿Se entiende la Sí. comparancia? Para decirlo en términos simples, entonces, si la gente no quiere leer, obviamente no todo el mundo, O pensar. o pensar, Sí. sí, no todo el mundo tiene tiempo de leer, no todo el mundo tiene tiempo de Sí, ponerse a leer sí. un diario, no, porque tienen que trabajar. Pero piensen un poco, Claro. muchachos y muchachas, piensen un poco, reflexionen. Claro. Y por sobre todo no enojarse, ¿no? Cuando se dan ciertas discusiones que se dan en el campo de lo teórico, donde está bien disentir, ¿no? Y Pero se llegan. El propio Néstor Kirchner lo decía, ¿no? ninguna Mi duda. verdad, tu verdad y una verdad superadora. Exactamente. Además, Néstor decía siempre, mi verdad es una verdad relativa, Claro. las verdades absolutas no existen. Y que cada uno con su verdad relativa construyamos toda una verdad que nos sirva a Y todos. que florezcan mil flores, decía Néstor Kirchner Tal también, cual. ¿eh? Nino, llegamos al final de la entrevista y del programa, pero siguiendo esto último que decíamos, ¿no? De la parcialidad y de la perspectiva que tiene uno, que la verdad es una entelequia, quien la ha visto, la verdad, cada uno tiene su verdad, su perspectiva. ¿Cómo podemos acercar la perspectiva de esa persona peronista por ahí mayor que se queda en putear a los jóvenes, que yo cuando era chico íbamos a la básica, yo cuando era chico hacíamos esto, movilizaba, pero también para ese pibe joven que la está pasando como el orto con Javier Milei y que no le encuentra la salida? Yo creo que la única salida hoy es el peronismo, que vuelva a reverdecer un nuevo peronismo, volver a la fuente original, ¿no? Esas tres banderas y a encontrar la vuelta en este siglo XXI, pero cómo hoy que parece estar todo tan fragmentado, la gente, la ciudadanía, ¿cómo podemos acercar a esas dos generaciones que parecen tan distantes a veces? En primer lugar, la gente de mi generación, la gente de mi edad, 72 años, tiene que olvidarse, cuando yo era chico, eso es imposible, que los sectores de tu generación, mis hijos, vos y los más jóvenes, crean, es decir, todo el tiempo, eso de que todo el tiempo pasado fue mejor, es falso. Sí. Todo el tiempo pasado fue distinto, no fue ni mejor ni peor, fue distinto. Entonces, si hoy nosotros, los sectores, nos cuesta, por supuesto, la tecnología y un montón de cosas, nos cuesta lo más grande, bueno, pero intentamos mínimamente aprender. Y no podemos decirle a los jóvenes eso que se repite, que lamentablemente se repite, sino Sí. porque en esto nos va a todos. A los de 20, a los de 30, a los de 40, a los de 50, a los de 70 y a todos los que estamos vivos, porque tenemos que poner en marcha nuevamente un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, con distribución de la riqueza. Esto es grave lo que nos está pasando, no solamente a los argentinos, sino a Latinoamérica, porque los imperios en decadencia, como Estados Sí. Unidos, Roma tardó en caer, Sí. y cuando cayó, vino el feudalismo, Vino en una edad oscura, dicen, sí, y una después edad el feudalismo, oscura, sí. vienen años oscuros, son años oscuros, sobre todo para la clase trabajadora, para los sectores más humildes. Entonces tiene que haber, por parte de los dirigentes más lúcidos, por parte de los dirigentes políticos más lúcidos, y sobre todo tiene que haber una alternativa en donde me parece que con el peronismo solo no alcanza. Hay Seguramente. que, hay, hay, hay que hacer un amplio campo democrático, nacional, popular, que abarque a otros sectores Seguro. no peronistas que no sean antiperonistas. Y me parece que eso es tarea de, principalmente de los líderes más capaces que tiene hoy el peronismo. Que no quiero dar nombres, creo que los tenemos. Sí. Fuera del aire lo hemos hablado. Creo que los tenemos y bueno, me parece que hay que darse cuenta de quiénes son los más importantes líderes que hoy tiene el peronismo. Seguro. Seguro. Nino, muchísimas gracias por esta nueva visita y esta nueva charla. Siempre un gusto charlar con vos. Igualmente, y un muy buenos días a los oyentes y a vos y a todo el programa. Y recordar que el 17 de noviembre de 1972, después de casi 18 años, Perón regresó a la Argentina. Y para terminar, y también con una sonrisa, ¿en qué restaurante citó Perón para reunirse con Frondizi y con todos los dirigentes? ¿En qué restaurante de Buenos Aires? No, desconozco. En el restaurante Nino. ¡Ah, mira! ¿En serio? Sí, en serio, sí, ah. Sí. En el famoso restaurante Nino. Mira, no lo conozco. ¿Dónde está ese? ¿En qué barrio está? Bueno, ya. Bueno, para la próxima. Para el próximo 17. Pero recuerden los oyentes que Nino Benvenuti, profesor de historia, soldado de Perón, recordó el restaurante Nino de Buenos Aires. Gracias, Nino. Y bueno, la enseñanza que nos deja este 17 de octubre, lucha y vuelve, ¿no? Vale la pena luchar por los objetivos. Por supuesto que sí, luche y vuelve. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja el peronismo y que hoy nos ayuda también a conocerlo un poco más cerca. Nuestro amigo, profesor de historia, militante Nino Benvenuti, que pasó por el Ágora 2025.